Bueno, para nosotros es muy importante venir acá a festejar la independencia de la hermana República de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, en momentos donde sabemos muy bien que la integración latinoamericana está siendo como atacada, amenazada. Recién estuve en el Mercosur, por ejemplo, en la cumbre social, y vimos cómo, esta integración regional del Mercosur, vemos que, bueno, tanto Argentina, Brasil y Paraguay, ante sus manifestaciones de oponerse a muchas decisiones que fuimos incluso con la Comisión Argentina, vemos cómo, bueno, se ve ahí el modo de querer romper constantemente y de que no se le entregue la presidencia pro tempore a Venezuela. Digo, esto, bueno, preocupa muchísimo y, bueno, y no puedo tener una lectura alejada de lo que pasa acá, ¿no? De muchos migrantes que venimos a la Argentina en busca, por un lado, de una mejor vida en relación a la economía, pero también sobre derechos políticos que en nuestros países, por ejemplo, no existen leyes y por eso migramos, ¿no? Y que hemos elegido a Argentina como nuestro país o nuestro lugar en el mundo. Bueno, festejar, la comunidad boliviana acá es una de las comunidades más importantes en La Plata. Y nosotras siempre acompañamos, ¿no? Digo, somos parte porque somos hermanos latinoamericanos y estamos para fortalecer esos lazos. Y también se diluyen un poco las fronteras, ¿no? Entre las distintas comunidades migrantes, sobre todo latinoamericanas, a la hora de participar en los festejos de cada una. Claro, porque viste que las fronteras siempre son geográficas, pero bueno, que sabemos muy bien que los primeros pobladores, nosotros compartimos todo eso, ¿no? De los pueblos originarios, de las costumbres, el baile, ¿no? Las tradiciones, pero no desde el lugar de lo folclórico, sino, bueno, de ser parte de nuestras prácticas cotidianas que tiene cada cultura, o sea, de respetar eso. Y es verdad, sí, nos hermanamos y acá prácticamente no vemos que no hay fronteras, ¿no? Que estamos todos y todas, bueno, pensando en esta idea de patria grande, bueno, que lo pensaron los libertadores, ¿no? San Martín y Bolívar.